Bienvenidos a esta emisión de Radio Paradoxa en febrero de 2017. Esta emisión se va a abordar algunos temas que van desde la editorial de este año 2017 de Paradoxa Centro de Medios Libres. Igualmente se va a tratar el tema del desplazamiento forzado en México, algunas datos y características de su representación aquí en el norte de México, igualmente sobre las resistencias al fracking que se están dando en el norte y en el centro y sur del país ante esta nueva embestida del fracking en México. Este año 2017 llega como un año obligado de lucha y resistencia contra el hostil dominio económico y el detestable poder autoritario que afecta la vida de millones de seres humanos. Por esto, desde muchos frentes surge la necesidad de encarar con contrapoder las ofensivas económicas políticas. Nuestro contexto protagoniza batallas decisivas para la historia de la humanidad. La libertad, valor tan preciado para la civilización moderna y vibrante en la especie humana, se encuentra todavía bajo la opresión de injustos detentadores del poder. Guerras de falsa bandera, desposesión, violencia, destrucción del ambiente, pobreza, esclavitud, corrupción institucional, ignominia moral, son fenómenos presentes en diversas latitudes. Aún entre los países llamados desarrollados, cuanto más en los territorios cuyo lugar en la división internacional del trabajo se relega a la periferia, como meras fuentes de riqueza. Todo esto y más es suavizado en los grandes medios de comunicación a favor de las élites del poder de las que ellos mismos son parte. La calumnia y la desinformación son ingredientes de la ilusión mediática con la que se pretende imponer una sola manera de ver el mundo, antidemocrática, elitista y fundamentalmente a favor de los intereses económicos. ¿Qué podemos hacer desde los medios libres? A pesar desde la desventaja de recursos y el alcance con las que cuentan las grandes cadenas mediáticas, la lucha de los medios libres contra el monstruo de la hegemonía mediática es tan valiosa como efectiva. Es un contrapoder que avanza contra la ofensiva de esa realidad ilusoria que se busca imponer de arriba hacia abajo. En las calles sin internet se libera información que da cimientos a relevantes resistencias ante la injusticia. La humanidad remueve sus cadenas para libertarse y lanzarse a la construcción de otros mundos en los que la dignidad es prioridad. Se enfrenta a la careta de la censura y su fustigante represión. La solidaridad, un valor ético central de la lucha revolucionaria, aún grita por su reivindicación. En el siglo XXI sigue llamando a la humanidad a luchar aquí y en todos lados contra los autoritarismos, las injusticias, la corrupción. Urge desenmascarar a los verdugos y sus secuaces, organizar muchas luchas contra los indignantes dominios que relegan la humanidad a su decadencia. En Paradoxa, todos los domingos a las 6 de la tarde, con tus sueños crean voz y la voz es la realidad del planeta. 23 de septiembre, año del 65, en Chihuahua unos muchachos se lanzaron decididos a luchar por los derechos de todos los oprimidos. Eran 13-8, cayeron durante aquella jornada que señala un camino para construir su patria. A la masa empobrecida, campesina y proletaria, el gobierno dijo que eran locos mal aconsejados, y como torpe venganza, en un gesto inhumano, sin el último cobijo, a una fosa los echaron. Poderosos, opresores, terratenientes y ricos, en su tumba insultaban a los jóvenes caídos, pensando que con su muerte su causa habían vencido. Cuando se lleva en el alma convicciones muy profundas, cuando toda la conciencia realidad impugna, ya no se piensa en la muerte, solo se piensa en la lucha. Si se triunfa es más pronto el mañana que se anhela, si derrotan el intento, el ejemplo es lo que queda. Como faro libertario y otros seguirán la senda, y entraron al combate sin temblores y sin miedos, y su sangre generosa en la sierra la vertieron para sembrar la esperanza de un futuro justo y bueno. Su empeño, su firmeza, su profundo amor al pueblo los llevó al sacrificio, pero ellos no están muertos. En la luz de sus principios siempre seguirán viviendo. Más querido, otra vez, anunciando que las ocho tribus están listas para defender a su río, dador de vida al sagrado Yahvahué, de la serpiente acueducto que se lo intenta beber, pues el agua es requerida por el dios dinero, Coca-Cola, Pepsi, Heineken y Ford en la lista primero, a quien le importa que muera de sed, toditito el pueblo, y una vez que tengan su agua seguirán con sus terrenos, megan proyectos es el nuevo nombre del despojo, el hombre blanco y sus inventos para robar a su antojo, y no hay cerrojo que nos salve de este sucio desalojo, si es necesario teñirán el río Sonora en rojo, prepara tu arco, afila tus flechas, guerrero coyote que la muerte nos acecha, se cumplió la fecha, es hora de encender la mecha, danza venado que la victoria se cosecha, Namacasia, nuestra lucha más por la dignidad, y no va a parar hasta que se aprenda a respetar a nuestros ríos, nuestra tierra y nuestra identidad, hacemos un llamado atento a la solidaridad, Namacasia, exigimos la inmediata libertad de nuestros compañeros presos por luchar en nombre de la tribu Yaqui, en nombre de la tribu Yaqui. 520 años y contando, fusil y flecha es lo que va en comando, para ellos no hay tregua sin su tierra, para ellos defenderse es digna fuerza, para ellos que el futuro se ha negado, para ellos la memoria es gran aliado, para ellos que han sufrido gran condena, los gobiernos y los yoris envenenan al Yaqui, nativo y resistente tribu antigua Yaqui, te hierve la sangre por justicia Yaqui, defiendes río, sierra y aire, lengua, identidad, tú eres Yaqui, suenan los tambores en los pueblos Yaqui, llamado a rebelión pues no hay respeto al Yaqui, es tu legado un gran mensaje noble y libertario. Namacasia, nuestra lucha va por la dignidad y no va a parar hasta que se aprenda a respetar a nuestros ríos, nuestra tierra y nuestra identidad. Hacemos un llamado atento a la solidaridad, Namacasia, exigimos la inmediata libertad de nuestros compañeros presos por luchar en nombre de la tribu Yaqui, en nombre de la tribu Yaqui. Contribuye al aguante, no te quedes pasivo ante los ataques. La gran serpiente lo que quiere es acorralarte, obstruir tu camino y esclavizarte. No te detengas ni por un instante, avanza como el río libre y busca tu cauce. Habla fuerte, defiende con arte, que la danza y el tambor siempre te acompañen. A defender lo básico y lo elemental, si nos roban la tierra y la identidad. Defender lo básico y lo elemental, que escupen al cielo y vomitan al mar. A defender lo básico y lo elemental, sin hambre, sin miedo y sin enfermedad. A defender lo básico y lo elemental, resiste y atiende el llamado ancestral del Yaqui, nativa y resistente tribu antigua Yaqui, te hierve la sangre por justicia Yaqui, defiende río, sierra y aire, lengua, identidad, tú eres Yaqui, suenan los tambores en los pueblos Yaqui, llamado a rebelión pues no hay respeto al Yaqui, es tu legado un gran mensaje noble y libertario. Namacasia, nuestra lucha va por la dignidad y no va a parar hasta que se aprenda a respetar a nuestros ríos, nuestra tierra y nuestra identidad. Hacemos un llamado atento a la solidaridad, Namacasia, exigimos la inmediata libertad de nuestros compañeros presos por luchar en nombre de la tribu Yaqui, en nombre de la tribu Yaqui. nos encontramos entre los países de América Latina con el mayor número de personas en desplazamiento forzado, con una cifra que para el año 2013 alcanza en el continente al menos 6.3 millones de personas desplazadas. De estas sobresalen los casos de México, Honduras y Colombia. Para el México reciente, este auge tiene su referencia inmediata en el acto de la toma del poder de Felipe Calderón en 2006 y el anuncio de la guerra contra el narco, generando una situación que se agudizó desde el 2008 y se resume en tres elementos centrales. La estrategia de seguridad puesta en marcha por el gobierno federal en el sexenio 2006 y 2012. Y continuada silenciosamente en el de Enrique Peña Nieto 2012-2016, basada hasta ahora en una política de guerra, de enfrentamiento abierto entre los grupos de la delincuencia organizada y la implementación de operativos conjuntos de cooperaciones con las diferentes fuerzas de seguridad, ejército mexicano, marina y policía. Reacomodo del territorio por parte del crimen organizado y el recrudecimiento de la disputa por el control de rutas de distribución de drogas entre cárteles y fuerzas federales. Fragmentación de los grupos delictivos, divisiones internas y agudización de la disputa entre sí por el control e influencia en los territorios. Además, el crimen organizado, aparte de mantener el control del tráfico transnacional de drogas, se dedica también a otras actividades como la extorsión, el cobro de cuotas de piso, secuestros, trata de personas, distribución y venta de drogas en el mercado local, lo que determina mayor vulnerabilidad para los habitantes del país expuestos en medio de los objetivos de este mercado. Los operativos mixtos, la presencia del Ejército Mexicano y la Armada de México Marina en las calles de las principales ciudades y la implementación de redes ilegales generan persecuciones y acciones de violencia que la sociedad percibe como una causa de más inseguridad. Las violaciones a los derechos humanos son sistemáticas y miles de personas son asesinadas, víctimas directas de esta guerra que genera zozobra, incertidumbre y miedo. La situación producida por esta violencia determina también un contexto muy ambiguo en cuanto a la información de la que se dispone para establecer el número exacto de los casos de desplazamiento forzado. En 2010, Tamaulipas fue el estado donde la situación resultó más difícil debido a la violencia desatada por los enfrentamientos, con el involucramiento también de las fuerzas de seguridad federal entre los Zetas y el Cártel del Golfo, que se disputaban el control de las rutas del narcotráfico. En noviembre de ese año, después de una amenaza de los Zetas en contra de los habitantes de Ciudad Mier, 400 personas salieron huyendo. Dos casos más son los desplazamientos masivos de más de 3.000 personas, en Tierra Caliente, Michoacán, Coyuca de Catalán, Guerrero. Esto sucede en proporción directa conforme el ambiente de la inseguridad aumenta y se percibe como insostenible, por lo que la población escapa del riesgo derivado a consecuencia de la presencia de grupos armados en su lugar de residencia. En el año 2011, la consultora privada Parametría e Investigación Estratégica Análisis de Opinión y Mercado señaló que en el país había 1.648.387 personas víctimas de desplazamiento forzado a causa de la violencia por la guerra contra el narcotráfico. Aunque los datos no son exactos en términos de número de personas y temporalidad de desplazamiento forzado, no se puede ignorar el nexo entre violencia y desplazamiento forzado, pues las personas abandonan sus hogares por amenazas a su integridad personal derivado de la difícil situación que enfrentan en sus comunidades de origen. En 2012, estudios realizados desde el Centro de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez determinaron que desde 2006, solo de Chihuahua fueron desplazadas por la fuerza 230.000 personas, de las cuales la mitad se convirtieron en refugiados al huir a Estados Unidos. En otra entidad, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Sinaloa estableció que a finales de 2012 había en ese estado entre 25.000 y 30.000 desplazados forzadamente por la violencia. La crisis de violencia y de derechos humanos que vive nuestro país es sistemática y con el transcurso de este sexenio se ha incrementado junto con la inseguridad e impunidad, consecuencia, como se ha señalado, de una estrategia de seguridad iniciada por parte del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, que preveía un aumento indiscriminado de las tareas de seguridad por integrantes de las Fuerzas Armadas del país, lo que ha provocado la ocupación militar del territorio. Esta estrategia de seguridad es el marco ideal y el pretexto que tiene el Estado mexicano para justificar las violaciones a derechos humanos y acciones de violencia contra la población civil, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, feminicidios, detenciones arbitrarias, torturas, además de las miles de personas desplazadas forzadamente. Extracto del informe Los Caminos de la Resistencia, del Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas. ¡Viva Latinoamérica! ¡Viva Latinoamérica! ¡Viva Latinoamérica! Seguro has oído del gas que quieren explotar en México y que ahora, con la reforma energética, será más fácil. Pues resulta que este gas se extrae con una técnica llamada fractura hidráulica, también conocida como fracking. El problema es que esta tecnología tiene efectos devastadores en nuestro entorno, en nuestra salud y en la de nuestros hijos. El fracking consiste en perforar hasta 4 kilómetros bajo tierra para encontrar la roca de la cual se extrae este gas. Una mezcla de agua, arena y aditivos químicos es inyectada a alta presión. La roca se fractura y el hidrocarburo atrapado empieza a fluir. ¿Y por qué estoy alarmada? Antes que nada, debes saber que se necesita una cantidad bestial de agua. Para fracturar un solo pozo se requieren de 9 a 29 millones de litros de agua, o sea, entre unas 900 y 2.900 pipas de agua. Luego viene lo peor, los tóxicos. Cada fractura significa inyectar en la tierra entre 80 y 300 toneladas de químicos tóxicos, incluyendo compuestos orgánicos volátiles, plastificantes y petroquímicos. Aunado a esto, tenemos los elementos radioactivos y metales pesados que son liberados desde las profundidades del subsuelo y transportados a la superficie por el proceso del fracking. El resultado es un fluido tóxico y radioactivo, una terrible amenaza a la salud de la población. ¿Y qué hacen con esto? Pues parte del flujo de desecho es intencionalmente evaporado, liberando agentes cancerígenos en el aire. Lo que queda se lo llevan, lo desaparecen. Pero no hay forma de desaparecer millones de litros tóxicos. Además, debes saber que no existen plantas de tratamiento que puedan depurar este tipo de aguas residuales, saturadas de químicos tóxicos, metales pesados y mucho menos que puedan quitar la radioactividad. Por si fuera poco, entre el 20 y 80% del fluido puede quedarse bajo tierra. Fugas, derrames, equipos deficientes, errores humanos se suman al enorme riesgo que implica este proceso de contaminar nuestra agua. Sí, oíste bien. Además de usar enormes cantidades, el fracking contamina el agua de manera irreversible. Y por supuesto que esto puede tener serios impactos en nuestra salud y en la salud de nuestros hijos, como cáncer, trastornos en el sistema endocrino y nervioso, solo por mencionar algunos. Tienes que saber que existen muchos testimonios de personas viviendo cerca de zonas donde se realiza el fracking, en Estados Unidos, Canadá y Argentina, y que alertan sobre las consecuencias graves que han sufrido en su salud. Además, no solo contamina el agua, sino el aire, la tierra, el ganado, regiones completas. Cada vez hay más y más gente, científicos, agricultores y comunidades enteras que se dan cuenta de lo nocivo de esta técnica y han expresado su preocupación. ¿De verdad queremos poner en peligro nuestra salud y la de nuestro entorno solo para prolongar una dependencia insustentable de otro combustible fósil que incluso es aún más sucio? Si aún con esta información eres de esas personas que dice: ay, total, a mí no me va a afectar, ni siquiera vivo en la zona donde perforarán los pozos. Ojo. Los estados amenazados por el fracking son al menos Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Oaxaca. Y aunque no vivas en ellos, ¿quién podrá garantizarte que el agua o la carne que estás consumiendo no está plagada de tóxicos? ¿Y todo para qué? ¿Dónde ves el beneficio? ¿No estás cansado de tantas mentiras? Apostemos por un modelo energético verdaderamente sustentable. Amoquitlapanastet, no al fracking. No al fracking. Amoquitlapanastet. Amoquitlapanastet. Amoquitlapanastet. Amoquitlapanastet. Di no al fracking. Di no al fracking. Di no al fracking. En Paradoxa, todos los domingos a las 6 de la tarde, por tus sueños creamos y la voz en la realidad del planeta. las resistencias al fracking en México se mantienen hoy en día como una llama encendida contra la imposición de este extractivismo que pone en riesgo la vida de millones de seres humanos y de la preservación de los ecosistemas. El texto de Aroa de la Fuente, Estrategias de Incidencia, Movilización y Resistencia en los Proyectos de Hidrocarburos No Convencionales en México, ilustra lo siguiente. Desde el anuncio del gobierno de impulsar la explotación de hidrocarburos no convencionales en 2013, diversas organizaciones y colectivos se articularon con el objetivo común de lograr la prohibición de esta práctica. Es así como en agosto de dicho año nace la Alianza Mexicana contra el Fracking, que jugó y sigue jugando, junto con otros colectivos, un importante papel en la generación de información y su inclusión en el debate público de la reforma energética. Allí el gobierno y algunos centros afines al mismo se encontraban dando información sesgada e incluso falsa sobre los beneficios y perjuicios de esta técnica. En este contexto hubo un trabajo intenso de incidencia en el Poder Legislativo, donde ambas cámaras del Congreso se presentó la iniciativa de la Ley General para la Prohibición de la Fractura Hidráulica con el apoyo de legisladores y legisladoras de diversos partidos políticos. Si bien la ley no fue aprobada, sirvió para poner el tema en la agenda pública, contando con el apoyo de más de 23.000 firmas. Además, desde su creación, la alianza hizo énfasis en llevar información a las regiones donde se explotan o explotarán hidrocarburos no convencionales, con el objetivo de alertar sobre los efectos que la llegada de estos proyectos representa y puede detonar estrategias en defensa del territorio. De igual manera y en procesos paralelos, se fueron creando otros colectivos en diversas zonas del país donde la amenaza es más inminente. Es el caso de Chihuahua contra el Fracking, la Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa del Territorio, No al Fracking Nuevo León, la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina y más recientemente No al Fracking Tamaulipas. Además, otras redes como el Consejo Tillat-Tlali en la Sierra Norte de Puebla también están llevando a cabo diversas acciones para generar información sobre los efectos que esta práctica tendrá en la región, que como las otras, se encuentran dentro de las áreas de proyectos de gas y petróleo no convencional. Diversas comunidades también se han organizado para establecer estrategias que permitan detener el avance de estos y otros proyectos en sus territorios. En el municipio de Cutalán, en la Sierra Norte de Puebla, gracias a la organización de la población, se logró la aprobación de un ordenamiento ecológico que protege de la realización de diversos megaproyectos dentro de su demarcación territorial, ya que solo autoriza actividades de micro y pequeña industria. Desde entonces, al menos 4 municipios de esta región se declararon libres de este tipo de proyectos a gran escala. En Veracruz, las comunidades de Emiliano Zapata del municipio de Papantla, tras 50 años de padecer las consecuencias de la explotación petrolera tradicional, se declara libre de fracking en 2014 ante las nuevas amenazas que esto supone. Por su parte, el municipio de Gilitla, en el estado de San Luis Potosí, se declaró libre de esta técnica en noviembre de 2015, mientras que el municipio de Tanlajas lo hizo en mayo de 2016. Además, 120 ejidos y comunidades de esta región se han declarado libres de fracking. La organización y movilización en contra de la fracturación hidráulica continúa y se fortalece ante las intenciones de las autoridades públicas de impulsar su utilización en los próximos 5 años, lo que la convierte en una amenaza real e inminente. Es por ello que es importante seguir desarrollando estrategias de difusión de información y fortalecimiento de la defensa del territorio. Los graves impactos ambientales y sociales, la vulneración de derechos humanos, la inviabilidad e insostenibilidad económica y energética y el agravamiento del cambio climático que conlleva la explotación de gas y petróleo no convencional seguirán siendo argumentos centrales de esta lucha. El presidente Fujimori dio la orden a un comando élite del ejército peruano para rescatar a los rehenes que mantenían secuestrados miembros del movimiento revolucionario Tupac Amaru. Liberación. la plaza de mi pueblo, dijo el jornalero al amo. En la plaza de mi pueblo, dijo el jornalero al amo. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amo. Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amo. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. Pero dime, compañero, si estas tierras son del amo. Pero dime, compañero, si estas tierras son del amo. Porque nunca lo hemos visto trabajando en el arado. Porque nunca lo hemos visto trabajando en el arado. Con mi arado abro los surcos, con mi arado escribo yo. Con mi arado abro los surcos, con mi arado escribo yo. Páginas sobre la tierra de miseria y de sudor. Páginas sobre la tierra de miseria.